Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y empezamos un nuevo capítulo de Viajando sin Planes, esta vez por Bali. Esta vez os prometo un poquito mejor calidad de audio. Y bueno, para empezar el podcast voy a recordaros que podéis seguirme en Viajando sin Planes en Instagram, si queréis saber el día a día, Facebook, donde comparto todas las publicaciones de viajandosinplanes.com, y luego en radioviajera.com, si queréis escuchar los podcasts en exclusiva, los lunes a las 2, hora española, 9, hora argentina y 7, hora peruana. Que hay una chica que me sigue en Instagram que siempre me pide que dé la hora peruana. Y ahí la tenéis. Gracias también a los que este mes me estáis apoyando a través de iVoox con las aportaciones de 1,49 euros al mes. Y bueno, y os animo al resto a seguir apoyando Viajando sin Planes, porque voy a seguir creando contenido y estoy preparando una tercera temporada que yo creo que os va a gustar mucho, con entrevistas a muchos viajeros. A partir de aquí empezamos y os voy a hablar del primer lugar al que vamos a ir desde Bali. Y es que, bueno, nos vamos a parar en Medewi, ¿no? Y Medewi, que se escribe Medewi, es un pequeño pueblo costero que la verdad queda bastante escondido. Incluso el camino que te lleva a él no augura nada bueno. Llegué pues como llego a muchos lugares, ¿no? Por eso llamo a este podcast Viajando sin Planes, pero también es mi manera de viajar, ¿no? Y bueno, estaba en un hostal en el que me alojé ya el año pasado, en Canggu, que es un pueblo bastante famoso cerca de Kuta, del cual también os hablé en el podcast anterior de Bali. Y bueno, ahí en Canggu estaba en este hostal, conocí a un surfero. A mí me gusta, bueno, me inicié a surfear en Canggu un poquito el año pasado. Este año quería adentrarme un poco más y bueno, hablaba con un surfero y me dijo, oh, deberías, si realmente te gusta surfear, deberías ir a Medewi. Y es que Medewi es conocido por tener la ola de izquierdas más larga de todo Bali. Y bueno, así que decidí lanzarme a la aventura, irme a explorar Bali. Además, decidí irme a explorar Bali desde el oeste, que es una ruta que muy, muy poca gente sigue. Y bueno, tenía especial, digamos, interés en escaparme del Bali turístico, que ya visité el año pasado y del cual tenéis dos podcasts, con Mónica Luna, con mi hermana, en el que, bueno, hablamos de Ubud, hablamos de Nusa Penida, de las Gili, de las Islas Gili, todos los tienes que ir, ¿no? Bueno, quería escaparme un poco y la verdad es que no me defraudó, aunque también es cierto que tuve más dificultades que en las fáciles rutas turísticas, en las que, bueno, en general los precios ya están preestablecidos, las estafas ya están más controladas y bueno, es más fácil ir a lo común, ¿no? Ir a lo que no es un, bueno, la vida fácil, ¿no? Digamos, pero bueno, también eso es lo que tiene ser viajero, y es que a veces te gusta perderte un poco y aventurarte, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues fui hacia Medewi. La verdad es que, bueno, yo lo hice alquilando una moto. Siempre se puede coger un taxi o un Grab, un Gojek, para ir ahí, que bueno, todo es negociable, pero yo siempre compruebo la aplicación de Grab o de Gojek y entonces negocio con un local un poquito, para que os hagáis un poco la idea de los precios, ¿no? Para ir a ese lugar, a cada lugar. A partir de allí, a Medewi, yo llegué en moto, ¿no? Mi plan por Bali fue coger una moto. Yo realmente os recomiendo que cojáis una moto, que alquiláis una moto si podéis conducirla. Incluso si no podéis conducirla, alquilar un coche. Pero bueno, sacaros el carnet internacional que no cuesta nada si tenéis el carnet de conducir. Si no tenéis el carnet de conducir, no conduzcáis por Bali. Porque además, bueno, voy a hacer el podcast especial que llegará pasado mañana. Va a hablar precisamente sobre esto, sobre cómo conducir en Bali, sobre, bueno, recomendaciones y para enseñaros un poquito cuál es la idea y cuáles son las precauciones que hay que tomar. Pero bueno, que sepáis que en Bali mueren 4 personas al día, de media, en accidentes de tráfico. Entonces, no es tontería, ¿no? Hay como el de esto de, oh, Bali Tattoo, el tatuaje de Bali, es caerse con la moto. Bueno, no, quizá el tatuaje de Bali es el cementerio. A partir de ahí, seguimos con Medewi, que es a lo que íbamos. La música de fondo son unos perros, pero bueno, estoy en medio de la naturaleza, en Uluwatu, ¿vale? Y sí, hay estas cosas, ¿no? No están en las oficinas ni en los estudios de un rascacielos estos ruidos, pero están, pues, en la vida, ¿no? Y en el mundo y en la naturaleza, en donde realmente, de donde realmente venimos y de donde realmente, pues, nos podemos encontrar a nosotros mismos. Entonces, bueno, ya ahora sí os prometo que ya llegamos a Medewi. Para llegar a Medewi en moto, la carretera es bastante complicada, curvas, nada apetecible. Camiones, como es la ruta que va de Denpasar a la isla de Java para llegar a Yakarta, digamos, es la ruta que conectaría la capital de Bali con la capital de Indonesia, pues os vais a encontrar muchos camiones, muchos coches, no es nada cómodo, no es bonito, y se tarda casi 2 horas en hacerlo desde Canggu, desde Kuta quizá 3. Por lo tanto, bueno, al ritmo y tiempo al tiempo, ir conduciendo, ir parando, tomar algo, pararse en algún warung y bueno, comer fruta, agua, tal. No, porque también lo haces del tirón y luego ya no te puedes mover en todo el día. Entonces, una vez llegas a Medewi, si realmente quieres surfear desde el primer día, deberías llegar bastante pronto y además es recomendable porque te encontrarás menos tráfico. Entonces, bueno, si puedes salir a las 7 de la mañana, a las 8 y irte a surfear, todo depende de las mareas, ¿no? Pero bueno, en general, en Medewi se puede surfear tanto si sea marea baja como marea alta. Aunque marea alta, pues puede ser que sea un poquito más complicada, sobre todo si eres un aprendiz, ¿no? Un beginner, que le llaman en inglés. Pero bueno, la verdad es que el pueblo guarda mucho encanto, es decir, está escondido debajo de la carretera principal. Y digamos un pueblo alargado. Siempre que quieres ir a otra zona del pueblo tienes que salir a la carretera principal para volver a entrar. Pero bueno, pues cuando te metes desde la carretera principal hasta abajo, hasta el pueblo, digamos de la carretera principal hasta la playa, no hay más de 500 metros. Pero no os podéis imaginar cuánta vida local albergan esos 500 metros, ¿vale? De largo es tan largo como la playa misma, es decir, puede llegar al final de Bali, ¿no? Pero sí, tanto pues vacas, pollos, cabañas de madera, casas de madera y bueno, unos cuantos locales para turistas. La verdad es que Bueno, a mí me gustó mucho el encanto, el rollito este que tenía así bastante rural, bastante auténtico y bueno, os voy a dar una recomendación que de verdad no quiero que os perdáis porque realmente me lo pasé muy bien ahí. Y es el hostal en el que estuve, bueno, hotel, no, no es un hotel, perdón. Más bien casa de huéspedes, no guest house, que le llaman. Bueno, se llamaba Bali Surf Houses, ¿no? En inglés. Y eran unos chavales súper majos, jovencitos. Y su tío, que además, bueno, no hablaba ni siquiera inglés, pero era graciosísimo y el tío te ayudaba en todo. De hecho, un día bajé a la playa bien pronto por la mañana, después de surfear, como a las 9 de la mañana, porque me fui a surfear a las 7. Bajé a comprar pescado a la playa hacia las 9 y me compré un par de pescados frescos. No me preguntéis el nombre porque lo desconozco. Y el mismo padre se encargó de, el mismo tío, perdón, se encargó de encender un fuego, montar una barbacoa, todo para cocinar mis dos peces, ¿no? Bueno, lo bueno que tiene la zona esta de Medewi también para los que estéis empezando a surfear es que las clases son bastante más baratas, ¿no? Los chicos estos de las Bali Surf House me la dejaban la clase de iniciación en 300.000 rupias y ya la segunda a 250. Y el guía, digamos, si ya sabes un poco y quieres un guía para aprender cómo coger algún tipo de ola o cómo, bueno, lanzarte en esa, conocer la zona, ¿no? Esto es como un poquito, a ver, salvando las distancias, ¿no? Pero cuando vas a bucear, necesitas un poco a alguien que conozca la zona. Entonces, a veces puede ser interesante coger un guía. 200.000 rupias me lo dejó en la primera y luego, bueno, si cogías más te lo descontaban. No está nada mal. En Canggu, que digamos los precios están bastante competitivos, te ofrecen 350. 350.000 rupias, ¿no? Bueno, es un buen lugar. Hay zonas para surfear, para beginners, ¿no? Y luego está la ola esta magnífica de izquierdas, siempre perfecta, que bueno, vale la pena, tanto si eres un surfista profesional como si eres un beginner intermediate, ¿no? Digamos que ya sabes un poquito. Cuando las olas están pequeñas, la verdad es que es bastante divertida de surfear. Cuando ya se pone un poco grandes, más vale salir del agua, porque si no te pueden dejar un poquito cao. Pero bueno, realmente Medewi es muy recomendable y sobre todo para empezar esta ruta por el oeste, en el que, bueno, un poco la tortura esta de los coches ya acaba aquí. De Medewi, y es donde iremos la semana que viene, puedes cruzar por en medio de las montañas, viendo templos espectaculares, balineses, sin absolutamente ningún turista, pasando por debajo de árboles, carreteras que pasan por dentro de los árboles, de hecho. Bueno, subiendo para la montaña, donde se ve pues toda la costa en la que has estado surfeando, y cuando estás arriba de todo se ve el otro lado. Realmente conducir por ahí no tiene desperdicio, es una gozada y es un placer. Realmente vale la pena escaparse hacia el oeste para subir hacia el norte desde Medewi. Porque si lo haces desde Ubud te vas a comer tráfico y tráfico y tráfico y tráfico y tráfico, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda esta recomendación un poco de este lugar, en el que realmente, bueno, si no te gusta surfear, tampoco es que haya muchas cosas que hacer. Se pueden conseguir muy buenas ofertas a muy buen precio, hoteles, resorts, casas de huéspedes con piscinas, con el que os he recomendado realmente es bastante rural. Duermes con una mosquitera para la cama, porque, digamos, bueno, han puesto unas decoraciones o unas ventilaciones arriba de la habitación en las que, bueno, pues aparte de entrar y salir el aire, también entran y salen mosquitos. Entonces, bueno, te vas a encontrar ahí todo tipo de animales. Estás durmiendo entre animales, pero la sensación esa de estar, acostarte y de fondo suena el mar, ¿sabes? Como... Y además se le suma el ruido de los insectos, el ruido de los animales, incluso de los gallos. Es que a mí hasta me gusta el sonido de los gallos. Es precioso, realmente a mí me encantó, ¿no? Y yo creo que es la grandeza de lugares como este, que están así escondidos, que realmente no tienen tantas cosas para hacer o no son tan turísticos, y en los que, pues eso, ¿no? Puedes un poco recuperar esta necesidad que tenemos, ¿no? En general, los que viajamos, de encontrar lugares auténticos y reales de hace años, ¿no? De cuando Bali hace 20 años, Bali hace 30 años, ¿no? Bueno, ponerlo en el mapa, aventuraros. También no se trata de ir al pie de la letra, pero bueno, ponerlo en el mapa y tenerlo en cuenta. A partir de aquí, gracias por escuchar este podcast. No os olvidéis de apoyar, porque pasado mañana llega el siguiente podcast exclusivo para socios, en el que hablaremos sobre cómo es la conducción por Bali, qué consejos debéis saber, qué cosas tenéis que tener en cuenta, cómo esquivar los policías corruptos. Bueno, un montón de información que yo creo que os será interesante, sobre todo si vais a viajar a Bali. Y bueno, y además apoyaréis el podcast de Viajando sin Planes. Si es que no vas a viajar a Bali, puedes seguir apoyando. Es 1,49 euros al mes. Y bueno, y si no tienes la capacidad económica, tampoco hay ningún problema. Puedes apoyarme con un simple me gusta, que siempre me hace feliz. Y si se agradece, la verdad, ya que sea solo por el trabajo y para hacer llegar el podcast a más gente, que además no para de subir. Ya llevamos más de 400 suscriptores. Y bueno, no te olvides de pasarte por viajandosinplanes.com. He dejado ahí unas cuantas entradas sobre vivir y trabajar para ti, el miedo a la libertad, el miedo más recurrente, un artículo así un poco más rompedor, para dejar la vida de 8 a 5, ¿no? Uno más así revolucionario, que se llama Primero los de aquí, el día a día del viajero. Bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Y este apartado también que hago, un día sin planes, en el que, si, bueno, de momento solo tengo cosas de Tailandia, pero si te apetece aventurarte un poquito, pues propongo algunas rutas alternativas, y no tanto el paso a paso, sino un, bueno, vete hacia este lado a ver qué encuentras, ¿no? Un poco más aventurero, no sé, no quería hacer el típico blog ahí con ruta de Chiang Mai a Bangkok pasando por, yo qué sé, no sé si me entendéis. Pues ahí lo tenéis, muchas gracias por escucharme una semana más, soy Will Luna y hasta la semana que viene, esto es Viajando sin Planes. The world is your